Amigos Pulenta, con ustedes en forma exclusiva, Perroski para todo el mundo. Hola, te quiero, quiero conocer. Pero no, no, no, nuevo, nuevo, no, otra vez. Pero, ¿qué quieres decir? No estoy en condiciones. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Uy, discúlpame, nunca te quise molestar. Si lo que digo no tiene sentido, no está mal. Pero, ¿qué quieres decir? No estoy en condiciones. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Yo no me quiero ir, ya quiero estar hablándote de mí y no pensar. Oye, no me quiero ir, te quiero hablar, pero no estoy en condiciones. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hola, te quiero, quiero conocer. Pero no, no, no, de nuevo, no, no, otra vez. Pero, ¿qué quieres decir? No estoy en condiciones. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Oye, no me quiero ir, yo quiero estar hablando de mí y no pensar. Oye, no me quiero ir, te quiero hablar, pero no estoy en condiciones. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si les parece una más, pegamos. Otra vez, entonces, vamos con otra maestra. ¿Con qué vamos, Perroski? Esta se llama Cleta. Le dijo primero, no tengas miedo. paso y otro, igual sumaron dos. Y entre dos ruedas y polvo así desapareció. Gracias. Bravo. Muchas gracias. Estamos acá acompañados por Perroski, que contamos que es un dúo chileno que surgió es un desprendimiento de una banda anterior que también existe, Guiso, sí, ¿no? Es un cuarteto de rock crudo, chileno, y que en algún momento, por esas cosas de la vida, dos de sus integrantes pasaron a formar una versión más minimalista, acústica, pero también rockera. Claro. Que se llama Perroski, ¿no? Exacto. Que lo integran Perroski y Alvarito. Álvaro. Muy bien. Quería preguntarles, ustedes ya es como, creo que es la cuarta vez o quinta que vienen a Buenos Aires. Sí, más o menos como la... Sí, es verdad, yo no sabría decir si precisamente es la cuarta o la quinta, pero sí. Como... Bueno, es que con Guiso también vinimos, entonces... Claro, entonces claro. Se nos empiezan a confundir, las visitas como solamente por placer, entonces ya no sabe realmente... Claro, claro. Y sí, bueno, se mezcla. Pero digo, ya son varias veces... Y se hace una cosa muy habitual, que vengan, cotidiana. ¿Cuáles son las cosas que ya saben que van a venir acá y que les va a gustar vivir acá, digamos, cuando vienen, ¿no? Bueno, estar con los amigos aquí de... Claro, primera vez a toda la de los Palbeneto. Ajá. Cuenten ese vínculo que hay. Es un lindo vínculo el que se ha formado. Ir y venir. Partió hace años ya, o sea, sí. Conocimos a los chicos de los Álamos, uh-huh. A toda la manga de grafitero de Amueva, Sniffing Records, bueno, una manga grande de amigos y bastante disímil, que sí. Partió hace ya, yo creo que, de amistad hace como casi 10 años, ¿no? Uh-huh. Más o menos, claro, casi. Sí, bueno, ellos nos trajeron acá, nosotros uh-huh. Los llevamos para allá. Claro, entonces, se empezó a hacer una especie de intercambio, o sea, que musical y... Claro. Que fue muy bueno y que ha ido creciendo y que nos ha permitido estar volviendo constantemente a... Claro. El Fernet llegó allá. No tomaba, ustedes antes de conocerlos a ellos no tomaban Fernet. Encontrábamos. Y ahora sí. Una porquería. No, ahora claro. O sea, somos muy buenos fan. Y ahora se resaca. Muy bien. No deja resaca, claro. Y pero yo no veo a ellos tomando, no sé, pisco. No, que pisco para macho. Acá estamos, digo, ellos porque acá está Pico. Bajista de los Álamos, integrante de Balbeneto, Spring Lizard también, guitarrista claro, de Spring claro. Lizard, que gentilmente los trajo a ustedes, sí. Porque cuando ustedes dicen que ellos los llevan, ustedes los llevan y ellos los traen, es porque literalmente viven sí, en sus sí. Respectivas casas, ¿no? Claro, o sea, sí. Ahora no estamos nos tenemos que bancar mutuamente. Les ocupan el living, todo. Es interesante verlos a los Perroski cuando tocan en vivo. Porque esta pandilla de los cuales ellos hablan, hacen pogo, hacen mosh, hacen... Sí, son los máximos fanáticos. De... Muy bueno, contagian a todos, es muy bueno. Bueno, después ahora les voy a preguntar sobre la gira europea, pero si quieren vamos a hacer un par de temitas más y seguimos. Ok. ¿Vale? ¿Qué vamos, perro? Luz. Mira quién está al lado, mira quién va a tu lado. Alguien te va guiando, te va acompañando. Aún no se ha cansado, pegado a un costado. Fíjate bien, por si no lo has notado. Thank you. ¿Será que se ha agotado? Tal vez se ha marchado. El tiempo ha pasado y a todo ha arrasado. Dímelo tú, ¿qué es lo que nos ha pasado? Hey. Por si no lo has notado. Hey, última vez. Hey. Se llamaba este tema Luz. Luz. Luz, Lucecita. Habíamos arrancado con Otra Vez. Después había vino. ¿No? Vino Metro. Vino Metro. Cleta. Cleta, Cleta fue la segunda. Cleta, claro. Cleta, Metro. Luz. Y ahora. No sé cuál viene. Y si quieren sumar una más. Y después charlamos un poquito. Así es. Vale. Oh, entonces. Hacemos laburar, disculpen. Sí. Vamos un poquito trasnochados. Bueno, hoy día vamos a tocar ahí en el claro, Mod. Exacto, hoy está la fecha en Mod. Junto a Les Mentets. Junto sí. a Les Mentets, que es exactamente en este preciso instante, lo vamos a estar diciendo. La dirección exacta es Balcarce 563. Esto es a las... Tengo entendido que debe ser a las 22 horas. Es una fiesta sábado fatal con Les Mentets, Perroski, DJs invitados como Sebastián De Caro. Ex integrante de Mataplantas, y un desfile She's a Sensation, que hecho por las chicas de Comunidad Gronchótica, que son una genia. Sensation. Exacto, exacto. Así que bueno, hacemos un temita más y les preguntamos a los chicos. Hablan del final. túnel. Yo no voy a llegar, yo me porto muy mal. Yo te deseo bien, te quiero matar, sí. Yo sé bien cuál es mi lugar y bajo tierra me voy a quedar. Soy un hombre y quiero disfrutar, y de la vida yo quiero cantar. Bravo. Gracias. Bueno, acá nos comentan que tenemos un par de entradas para sortear. Y las vamos a sortear a aquella primera persona que se comunique por cualquier medio, ya sea el teléfono, bueno, 499-0937 o al Twitter, Twitter o Facebook, Twitter La Hora Pulenta, o Facebook Cosas Pulento, La Hora Pulenta. Aquella persona que nos cuente cuántos discos de estudio tiene Perroski. Ahí está. La primera que diga eso se gana disco de estudio. Ah. Disco de estudio, que son varios. Son varios. Vienen de Europa, ¿no? Así es, sí. Sí. Del festival Primavera Sound. Primavera Sound. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Buenísimo. Bueno. Fue media hora. Pero sin tocar muy poquito. Claro. Fue muy bueno. Habían muchas bandas además de nosotros, bueno, tocando por todos lados. Sí. Uno caminaba y. Y está lleno de gente, más de todo el mundo. Es uno de los festivales más importantes, se hace en España. Y sé que de a poquito está empezando a caer muchas bandas latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, acá fue El Mató. Claro, ¿tuvieron oportunidad de hablar con ellos? Sí. Están en el hotel que estaban ellos ahí, con unos tremendos desayunos ahí, compartiendo. Nos cruzábamos siempre las comidas con ellos. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Buena onda. Buena onda. Con ellos está un Shaman, que es un... No sé si te acuerdan de él, que no toca en la banda, pero tiene otro grupo. Es amigo de ellos, estaba con ellos. Es un... Que no sé si lo escucharon cantar, que canta con una voz especial, gutural. No, para nada. Ah, bueno, se los recomendamos mucho. ¿Cómo se llama? Shaman es Shaman. El nombre real de él, es Shaman Herrera, y tiene un grupo que se llama Shaman y los Hombres en Llamas. Y él lo que hace es una música muy cordillerana, digamos. Ah, buenísimo. Porque él nació en Neuquén, entonces, o en Río Negro, no me acuerdo bien. Pero bueno, por ahí, por la Patagonia. Y tiene eso en común con ustedes, ¿no? Que buenísimo. Que la influencia de la cordillera. En el caso de ustedes, ¿cómo la viven esa influencia? Bueno, yo creo que no una cosa que uno diga, voy a hacer algo, sino yo creo que uno la tiene así como en el ADN, puede ser. Algunos te dicen, mira, esto tiene como un poco de folclore, aunque uno no quiera, quizás le sale con un poco de tinte de donde uno es, donde se ha criado. Creo que eso es como, más que nada la influencia, yo creo que uno no sabe que tiene, creo yo. Que viene ya desde la crianza, desde el medio ambiente donde se mueve. Claro, aunque escuche muchos discos de rock y todo, y Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, yo creo que uno igual se le queda algo de dónde sí, claro, de dónde viene. Tú, por ejemplo, nuestro abuelo tocaba folclore. Claro. Cuando uno creo que es chico, eso se te va quedando, cosas que uno escucha en el auto. ¿Qué folclorista chileno, de los cuales acá no conocemos tanto, ustedes aprecian mucho? Como folclorista en sí, Lalo Parra, creo. Bueno, sí, Roberto Parra. Roberto Parra a mí me gusta mucho. Bueno, Violeta Parra también es más conocida en realidad. Claro. Yo de folclore me gustaría saber más, pero bueno, de acá me gusta mucho Atahualpa, sí. Atahualpa y Yupanqui. Sí, sabemos eso. Sí. Lo adoran. Sí, me gusta. Sí. Acá tenemos unos mensajes diciendo, Bici Voladora, que le gusta mucho Perroski. ¿Qué más? Yo mientras les quería preguntar, por ejemplo, de las visitas que han venido acá, que tocaron con Los Álamos y con otras bandas, en esas cuatro o cinco veces, ¿qué similitudes y qué diferencias se encuentran con la escena chilena, digamos, en cuanto a los lugares o el compañerismo con las bandas? Yo creo que es muy parecido, o sea, es muy similar lo que compartimos, nos sentimos muy identificados también acá. Yo creo que, bueno, en Chile puede que haya un par de locales más quizás abiertos por el accidente que tuvieron acá ustedes, claro. Que ahí se empezaron a cerrar todos los locales y todo, nos contaban los chicos acá, que fue como muy, como un bajón bien grande para toda la escena independiente más que nada. Pero nada, mucho, en realidad yo creo que es muy similar en realidad. Quizás la internacionalización, por decir, de bandas, pues que sea un poco menos allá. Yo creo que acá hay bandas que quizás salen más afuera que lo que salen los chilenos a mostrar su música afuera. ¿Les gusta quedarse en casa? Sí, no sé si nos guste, pero estamos atrapados por el smog y el cerro. Bueno, vamos con un... Ya perdí la cuenta, creo que es el sexto, séptimo, no me acuerdo. Pero vamos, vamos. Después nos tienen que ayudar a hacer la lista de temas. Este se llama El Pobre Diablo. Queda sal, no tengo nada, no tengo ni uno, no tengo nada, solo me queda un pan, y aunque esté duro, yo te quiero dar, y aunque esté duro, lo voy a cortar. Lo tengo duro y te quiero dar, yo te voy a dar, te quiero dar. Cortar. Y aunque esté duro, yo te quiero dar. Lo tengo duro y te quiero dar, yo te voy a dar, decíamos ayer, como decíamos hace un ratito, ellos vienen de tocar ayer en el Salón Porredón, Se quedaron hasta tarde, la pasaron muy bien, supongo. Sí, ¿no? Muy tarde. Muy tarde. Tuvieron la gran gentileza de venir al programa, la verdad estamos muy agradecidos. Para nosotros es un honor y un orgullo tenerlos acá. Muchas gracias. Y van a estar tocando esta noche, lo decimos una vez más, en Balcarce al 500, era ahí. Balcarce al 500. Es esto, la fiesta Sábado Fatal, junto con las Mentets, a las 10 de la noche, que es exactamente marcarse 563, el lugar se llama Mod, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, si ustedes están de acuerdo. Sí. Fue una grata tarde, lo extrañamos mucho a Nicolás, pero bueno, y bueno. Él está con sus misiones periodísticas. Hicimos la hora pulenta de hoy. Pepe Undiano en la operación. Marcelo Cruz, sonido en vivo. ¿Sí? Acá Maxi Romero acompañándome en el piso y produciendo. Juan Manuel Strasburger en conducción y demás. Nicolantos ahí en el Neuquén, supongo que escuchando o en alguna cuestión. Y los Perroski acompañándonos en esta última. Vayan a verlos porque creo que es el último día que tocar hoy, ¿no? Sí, sí, es el último, sí, es sí. Hoy o nada. Y bueno, Gogi que nos contestó el sorteo, tiene dos entradas gratis para esta noche. Y que así lleve un Fernet, ya que es gratis. Que lleve un Fernet y que se lo dé a los perros. Que lleve un Fernet. Nos vamos con Revolutiva, una banda que también sigue esta onda. Río Bravo se llama, justamente. Hasta el próximo sábado.